Calvino parecía creer que casi todo el mundo en Ginebra era uno de los elegidos y por consiguiente eran tratados así. ¿Por qué? En primer lugar, Calvino creía que el bautismo transformaba a un niño en uno de los elegidos. De hecho, por haber sido bautizado a cualquier edad, incluso por el sacerdote católico más impío e incrédulo, se lograba entrar en el reino de Dios si después de ello uno creía en la eficacia de este sacramento. Dios en el bautismo promete la remisión de pecados y sin duda llevará a cabo lo que Él ha prometido a todos los creyentes. Esa promesa fue ofrecida a nosotros en el bautismo, por tanto, aceptemos esto por fe. Esta es una declaración increíble. Según Calvino, el Evangelio no es la forma absoluta para atraer personas a Cristo, pero el bautismo sí lo es. El bautismo da cierta entrada en el reino de Dios. Por otra parte, Calvino enseñó que los hijos de los creyentes, a pesar de no ser bautizados, están automáticamente entre los elegidos. Los niños que salen de esta vida antes de la oportunidad de ser inmersos en agua no son excluidos del reino de los cielos. Por lo tanto, se deduce que los hijos de los creyentes no bautizados, a pesar de no ser parte de la iglesia, pueden entonces, por primera vez, convertirse en hijos de Dios y ser recibidos en la iglesia por una señal formal, en virtud de la promesa de que anteriormente perteneció al cuerpo de Cristo. Al parecer, según la creencia de Calvino, de que todos en Ginebra, después de haber sido bautizados, eran parte de los elegidos, a pesar de que tal vez hubo que quemar, decapitar, golpear, torturar o desterrar a algunos de ellos por herejía. La asistencia a los servicios de la iglesia era requerida a todos. Fue quizás esta regla que puso en riesgo a Miguel Servetus por llamar la atención a sí mismo, asistiendo al servicio donde fue reconocido. Por otra parte, también era obligatorio para todos, con algunas excepciones, de tomar el pan y el vino en la celebración de la Cena del Señor. Teniendo en cuenta la clara advertencia de Pablo, el que come y bebe indignamente, come y bebe juicio para sí. 1 Corintios 11:29. ¿Qué se puede decir en defensa de Calvino al forzar la Santa Cena sobre el que no estaba dispuesto? ¿Podría él creer sinceramente que cada ciudadano en su santa ciudad de Dios pertenecía a Cristo? ¿No sería esto un tipo peor de universalismo, contrastado con el que ellos atribuyen a nosotros, los que creemos que Cristo murió por todos? Hubo al menos una excepción a este universalismo que, de todas maneras, difícilmente cambia la escena. Un notorio libertino llamado Bertelier había sido prohibido por el consistorio de la iglesia de tomar la cena del Señor. En 1553, junto con otros de su misma creencia, intentaron hacerlo y fueron rechazados por Calvino. Esto provocó la última rebelión en contra de Calvino, reprimido duramente por fuerza con ejecuciones, a los que nos hemos referido anteriormente.